¿cómo están todos al otro lado del dial? ¿Cómo les va? Una noche más, un lunes más aquí en Desfase Insomne. Estoy solito, pero ya mismo yo creo que en unos 5 minutos empiezan a llegar, menos, en 2 minutos empieza a llegar la gente. Tuvieron que hacer una cosita, estaban un poco retrasados, pero ya mismo vienen para acá. Y bueno, junto con ellos para transmitir otro programa de Desfase y, no sé, obsequiarles un montón de música, porque como siempre tenemos un montón de música aquí en este programa. Lo primero que estábamos escuchando era esta banda inglesa, Los Falls. Es una banda que personalmente me gustó muchísimo y con la canción, se llama Mountain at My Gates. Estoy un poquito mal en la garganta por estos días, ya cuando comienzan los veranos o las épocas de que no hay mucha lluvia. El problema es que casi todo el mundo está enfermo, entonces ahí en el trabajo están como 3 o 4 con la garganta hecho miércoles, mocosos, y yo también estoy igual que los otros. Pero lo bueno, lo que me ha curado, porque el viernes estaba súper mal, era tomarme una infusión, pero súper fuerte, ponerle así como 2 ramotas de jengibre en una olla de agua y hacer una infusión durante como unos 20 minutos. Y te bajas eso. Y es buenísimo porque te hace sudar un montón. Y si no te hace sudar un montón, igual dicen que el jengibre es bueno. Entonces cualquiera de las dos formas, supuestamente te vas a curar. Y en realidad yo estaba, el viernes estaba que moría ya, desfallecía. Pero ahora ya estoy un poquito mejor. Entonces bueno, después de contarles mi enfermedad del fin de semana, pues ahora sí, bueno, lo primero con lo que nos íbamos era con Falls, la canción Mountain at My Gates. Esto no es ni estreno ni nada, pero es una banda que a mí me gusta mucho y no la habíamos puesto hace mucho tiempo. Creo que la última vez que la pusimos fue hace meses, muchos meses. Entonces regresamos con esto, con esta banda de Oxford, de Inglaterra, que bueno, tiene sus influencias básicas, música garage de principios de los 70, pero tenía música medio pop, y eso, se forman en el 2008 en el Reino Unido, y hasta ahora siguen vigentes. Es una buena banda esta de Falls, y con esta canción, Mountain at My Gates. Y bueno, vamos a tener algunos especiales, bastante especiales, como 3 especiales en realidad. Entonces vamos a poner música relacionada a estos especiales durante todo el programa. Vamos a tener algo sobre una nueva serie, ojalá la puedan ver, una nueva serie de Netflix. Después vamos a hablar un poco sobre la separación de una de las bandas de post-metal, de metal progresivo, de new metal. Puede ser, no sé, bueno, pero más como de metal progresivo, una de las bandas más representativas de esta ola, que se separó, extrañamente se separó a puertas de un disco nuevo y a puertas de una gira que mucha gente ya estaba saboreando la gira de los Dillinger Escape Plan, y de repente se separan. Entonces vamos a hablar un poco de ellos, y también, como nos contaron, yo no pude estar, pero nos contaron que en el back los guardarrayas la rompieron, que fue así un espectáculo a lo bestia, que la gente vibró durísimo ayer en el Parque Lichimbía. Entonces lo que también les vamos a dar es un especial de los grandes guardarrayas, con 3 cancioncitas de los Mans. Entonces atentos ahí, y una que otra cancioncita del buen rock independiente ecuatoriano, que siempre sabemos poner. Entonces vamos primero con esto. La serie sí conmemora, como todos los años 80, es una serie de culto, podría decirse, que se llama Stranger Things. Es una serie estadounidense de ciencia ficción creada por Netflix. Ahora que la pelea, pero esta pelea ya sin cuartel entre la gente de Netflix y las de HBO para ver quién saca mejores series. Si Netflix saca una serie así a lo bestia como Stranger Things o cualquier otra serie, de repente HBO saca puta Game of Thrones y se fregó todo. Entonces es una pelea, pero en realidad es una pelea súper fuerte entre estas dos compañías. Además que la otra vez estábamos viendo, yo me fui al... ¿cuándo fue? ¿El jueves? ¿Cuándo fue? Daniel, ¿tú te acuerdas cuándo estrenaron esta película, el Escuadrón Suicida? Suicide Squad. El miércoles. Entonces yo me fui el jueves, porque bueno, el preestreno fue el miércoles. Entonces yo me fui el jueves a ver esta película. No, Danielín, fue el jueves, y el preestreno fue el jueves, y el viernes fue el día de estreno, y me fui a verla, y la película creo que tiene sus buenos efectos especiales, pero le falta un montón. O sea, a mí me pareció, era aburrido en algunas partes, y hasta llegaba a ser ridícula en otras. Esa fue, o sea, mi opinión personal, pero mucha gente que se fueron, o algunas personas fueron conmigo a ver la película, quedamos de acuerdo en que en realidad lo que pasa es que contar una historia de un montón de cosas que pasan así, de, no sé, la historia, la vida de los protagonistas de esta película, en dos horas y media, es súper jodido porque tienes que hacer, pucha, malabares con la trama. Pero lo que está pasando es que más bien con las series la cosa es diferente. Las series sí están como Game of Thrones, que yo me la vi, o qué sé yo, que cuál puede ser otra, o ay, esta, hay una serie buenísima, pero ya voy a decirles cómo se llama esta serie. O o True Detective, o la típica, se me está olvidando, la típica de este hombre que hacía drogas sintéticas. Breaking Bad, o bueno, algunas series más. Hay unas tres o cuatro series ahorita que están moviéndose en circulación permanente, pero son buenísimas. Tienen tramas súper bien elaboradas porque, bueno, tienen tiempo para hacerlas y todo. Y parte de esto es esta serie que se llama Stranger Things. Ya está en la primera temporada. Todavía, para serles sinceros, todavía no la he visto, pero después de leer toda esta reseña y el playlist de esta película, me da muchísimas ganas de verla. De esta serie, perdón, me da muchísimas ganas de verla. Es una serie que se estrenó el 15 de julio de 2016, o sea, hace nada, y con muy buena crítica por parte de la prensa especializada. Quienes elogian la interpretación, la caracterización, la atmósfera y el claro homenaje a Hollywood de la década de 1980. Por eso, las dos canciones que vamos a poner, si mal no me equivoco, son dos canciones que... Bueno, no, estoy mintiendo. Una es de los 60, fácil, y la otra sí es una canción típica, abanderada del punk de los 80. Entonces primero nos vamos con esta canción, parte de la canción del playlist de esta serie, esta serie que evoca muchísimas cosas de los 80. Es una serie que tiene de todo, desde The Goonies, esta serie de televisión, esta película de televisión de los 80, de Goonies, hasta cosas como Volver al Futuro y cosas así. Entonces pónganse pilas con esto, pero bueno, nos vamos con esta canción que es parte del playlist. Nos vamos con The Seeds, este grupo sesentero de música de rock and roll medio flower power, medio psicodélico, con la canción Cat Seems to Make Your Mind, y regresamos aquí en Desorden Insomne. Regresamos en Estación Insomnio. Lo primero que estábamos escuchando, la primera canción del programa, esta canción por parte de esta banda, de Seeds, con la canción Can't Seem to Make Your Mind, que es parte de la banda sonora de esta serie televisiva que está llevando como el interés de muchísima de la crítica en Estados Unidos, que se llama Stranger Things. Un poco de lo clave de lo que estaba viendo en la reseña, la historia arranca en 1983, o sea, es una historia, claro, es recreada en los 80, arranca en 1983, en la ciudad de Hawkins, Indiana, cuando Bill Byers es un niño de 12 años, estaba jugando con sus amigos un juego que se llama Dragones y Mazmorras, y misteriosamente desaparece al regresar a su casa. No hay rastro de este niño. Su madre, Joyce, desesperada, comienza la búsqueda de Will, mientras el jefe de la policía comienza a investigar por su cuenta. Poco después de la desaparición de Will, una misteriosa niña con extrañas habilidades aparece en una hamburguesería de la localidad. Pero en el desarrollo de la investigación, descubrirán que no solo tendrán que enfrentarse a una misteriosa organización del gobierno, sino a siniestras fuerzas que planean devorarlos a todos. O sea, es una serie, pero a lo bestia. Entonces, pilas con esta serie. Sí, yo la veo y parece que es buena, porque además tiene como este toque de series, de estas series que tienen como este lado medio de ciencia ficción, un poco de terror, pero al mismo tiempo de absurdo. Y esas son las series más bacanas para mí, son las series que pegan en realidad. Entonces, pilas así con esto, Stranger Things, que esta serie, esta serie Netflix, que se estrenó hace muy poquito, seguramente están en su primera temporada, pero parece que, según la crítica, le está yendo muy bien, y es muy probable que tengan otras temporadas, muy muy probable. Entonces vamos con la segunda canción, que es del playlist de Stranger Things. Esta canción sí es ochentera y bien punkera. Nos vamos con esta banda de punk. De Nueva York, sí, de Queens. Y esta banda de punk sale justo en los años 80, 1980. Una banda narco-punk que se llama Reagan Youth. Ya se imaginarán por qué Reagan Youth. Un poco la banda generando su postura política frente al... ¿cómo se llamaba el tema de Reagan Youth? Ya te digo, Danielín, espérate un rato. Go Nowhere. Ya, pues mostrando su postura anarca y su postura en contra de todo lo que era el conservadurismo de la época de Reagan, y que después fue la época de Bush, y que sigue todavía siendo conservador, porque no nos vengan a meter cuento de que en realidad ahorita son liberales y que son la gente más demócrata del mundo, ¿no? Porque está Obama. Pero bueno, la cosa es que antes era un poquito peor, y bueno, habían bandas como estas que le metían pelea al asunto. Entonces vamos con esto, con los Reagan Youth, parte del soundtrack de la serie Stranger Things, y la canción Go Nowhere. Regresamos aquí en The Assassin's Zone. Boy, you going out tonight, boy. Boy, where you going out tonight, boy? Yo, man, I'm not going fucking nowhere. Envíanos tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a thefastinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como The Fast Insomne o llámanos al 2220-966. Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era el tema este de Garbage. Creo que, sí, fue una cortadita del tema, pero aquí regresamos. O sea, yo creo que fue una pequeña cosita que pasó, pero no importa. Seguimos aquí en Desfase Insomne. Estábamos escuchando este tema de Garbage, de su último disco. La canción se llama Even Though Your Love Is Dumb. Y es parte del disco que sacaron hace muy poquito, es casi un estreno, Según la reseña de esta revista, lo sacan el 3 de agosto del 2016, hace muy poco tiempo, y el disco se llama Strange Little Birds. Un discazo. Dicen que en el 98 saca su disco, el disco más importante, Garbage, pero dicen que este es un disco que, si no está al mismo nivel, está a un nivel mucho mayor o mayor. Entonces, pilas con este disco. Ya habían sacado antes un adelanto de Strange Little Birds que se llama Empty. Pero dicen que la canción que estábamos escuchando ahora, que la canción que ya sale con el disco nuevo, para mucha de la crítica era la canción que debería ya tener su, o sea, haber salido como el promocional y haber tenido más mayor cobertura. Pero bueno, escuchándola a mí me pareció una bestia de canción, me pareció buenísima. Entonces, pilas ahí, escucharán lo nuevo de Garbage, su nuevo disco. Y saludos, la Gigi está listando, haciendo sus maletas, está escuchando el programa y nos estaba mandando un saludo. Entonces, un saludazo, Gigi, una bestia. Y la cosa es que estaba escuchando justo la canción, me dijeron una bestia de canción, y era una bestia de canción en realidad, pero no pudimos escucharla toda. Pero no importa, ya voy a ver para ver si en los próximos programas puedo poner no esta canción, sino otras canciones de este disco de Garbage, que está una maravilla. Y nos vamos con otro estreno, este estreno sí, de una banda mucho menos conocida. Esta banda se llama Alcest. La canción se llama Oxius de Proy. Es una canción, no está en inglés, es un idioma que no lo conozco bien. Escuchemos primero a la banda y después hablamos un poquito de este nuevo disco de ellos y regresamos en 2 instantes. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Soy una mujer trabajadora, responsable, creativa y capaz. Eso lo demuestro día a día en mi trabajo. Pero sé que muchos discapacitados no pueden demostrar su talento por falta de oportunidades de empleo. El mundo laboral debe conocer que existe una diversidad de capacidades en el ser humano. Los sectores públicos y privados deben garantizar la participación e inclusión de los discapacitados para aportar con su habilitación y rehabilitación dentro de la sociedad. ¿Quién soy? Soy una persona sorda. Mi lengua de señas cumple funciones comunicativas como cualquier otra lengua. Con él construimos y forjamos nuestra identidad como comunidad sorda. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, regresamos aquí en Despacio Insomne. Ya regresó. Llegó la Ana y está saludando, diciendo buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo te va? Bien, Camilo, ¿tú qué tal? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Cuéntame. Bien, me fui al BAC. Ya vamos a hablar más luego de eso. Sí, del BAC. Bueno, del BAC ya hablamos antes, pero sí. en específico de una presentación que la gente dice que fue la que se llevó los vítores. Sí, fue una de las más chéveres. Ajá, o sea, bueno, solo he ido un día al BAC, ¿no? Pero todavía queda el siguiente fin de semana. ¿El siguiente fin de semana qué es? Chucky Town. ¿Qué más? Rocola Bacalao. Ah, la Rocola Bacalao. Ah, y también el Quito Fe. Ah, y el Quito Fe. ¿Todo se conjuga? Sí, todo. Es de agosto. Ah, qué bestialidad. Chuta. Sí. Desayuno, almuerzo y meriendas, eso. ¿Qué ve? Eso y sí. Está lindazo el Ichimbía. O sea, aparte del verano de Quito, las tardes son lindas. Es chévere el verano. El solcito rico, pero el problema es que, chuta, cuando ya se levanta mucho polvo esa garganta, ¿ves? Cosas serias. Pero está bien bonito el... O sea, todo el, en general el espacio, como lo han adecuado, los sí, escenarios. Sí, bien asustado. Está bien bonito. Está bien chévere. O sea, lo que... Yo intenté ver, pero a ver si tú me lo corroboras. El escenario es en otro lado. O sea, lo pusieron como por otra parte. No, es que hay dos escenarios. Ah, uno atrás ya. Del Palacio de Cristal y otro como más vallecito. Ya, pero ya cacho. Sí. O sea, del Palacio de Cristal es donde siempre sí. Están los escenarios. Y otro es un poquito más al sí. Otro lado. Es más pequeño el otro. Que es más pequeñito. Porque yo vi, había una foto que habían puesto desde los Da Punk. Y ahí se estaban presentando, pero en otro escenario diferente. Sí, eran dos. El escenario grande y el pequeño. El pequeño. Pero está súper chévere, así que vayan el siguiente fin de semana. Por favor. Y, bueno, pero después vamos a hablar de sí. Eso. Porque ahorita, bueno, lo que estábamos escuchando era a esta banda, que era una banda francesa que se llama Alceste. y es una banda que al principio tenían una onda un poquito más suavezona, más, bueno, todavía llevado del lado del shoegazing, de toda esta movida que comenzó a mediados de los ochentas, pero también en este último disco le saca más el jugo a la onda más metal, un poco más oscura también. Y pero no, igual, chequen esta banda que también está buenísima. La canción, es una canción que yo no la puedo pronunciar, pero bueno, cachen esta canción, cachen a The Alces, que está buena. Es un dúo de metal. ¿Qué pasó con tu francés, Camilo? Con de todo. ¿Qué pasó con mi francés? No sé, pero es que yo ni siquiera pensé que era francés eso. ¿Sí? ¿Es francés? Entonces sí es francés, pero no caché. Todo bien. Pero bueno, ahora vamos con otra banda. Sí, vamos con otra banda. Que se llama The Dillinger Escape Plan. Ajá. Y vamos a escuchar la canción When I Lost My Bet. Exactamente. Esta es una banda estadounidense de mathcore, procedente de Morris Plain, New Jersey, y formada en marzo de 1977. En abril de este mismo año, la banda añadió otro vocalista, que es Dimitri Minakakis, y grabaron su debut. Un mini CD que demostraba la ecléctica banda del cuarteto que, de llevar el sonido de hardcore mucho más allá, con cualquier herramienta a su disposición, desde el jazz hasta ritmos latinos, hasta atmósferas industriales. Poco después añadieron al guitarrista John Fulton y grabaron el EP Under the Running Board. Y en noviembre de 1998, Brian Benot suplantó a Fulton, dando paso hacia el inicio de grabaciones del primer LP de la banda, titulado Calculating Infinity, y lanzando en septiembre de 1999. Ya. Y bueno, lo que vamos a escuchar es... Van a ser dos sí, canciones. Es un doble. Uh-huh. El otro tema se llama Farewell Mona Lisa. Uh-huh. Y bueno... Escuchamos esos dos temas. A propósito, ponemos esta banda porque sin razón aparente salió en una de las noticias de hoy de una revista especializada en música, que los Swiss Engage, pero no son ellos, sino los Dillinger Escape Plan se separaban, no sabemos por qué, en uno de los mejores momentos del año, bueno, y de casi su carrera, porque sacaban un nuevo disco y se iban de gira por un montón de lugares, pero decidieron separarse. Por eso les vamos a poner un doble de Dillinger y bueno, regresamos en Espacio Insomne. Escuchen Dillinger, es una bestia. Yeah. Oh, Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando era un doble de los Dillinger Escape Plan. La primera canción. Tenemos a la visitante. Ajá, además llega estrella. Como 4 meses y solo. Sí, y ahora viene por el combo. Viene por el combo, Carolina Galea. Chuta, pilas ahí. Pero bueno, lo que estábamos escuchando era a esta banda, de Dillinger Escape Plan, con un doble. Porque, por alguna razón extraña, como dije anteriormente, se desunió esta banda. Es una de las bandas pioneras de todo este... No pioneras, pero una de las bandas más importantes de todo lo que es el mad rock y el metal progresivo. Es una bestia. El mad metal y el metal progresivo. Y pues, de alguna forma súper extraña decidieron desunirse. Aquí hay una información que yo saqué de esa revista, pero bueno. A ver. Dice, pocos esperamos esta noticia. Menos aún con un nuevo disco y una nueva gira en el horizonte. Pero así, The Dillinger Escape Plan ha anunciado en esta, es que siempre tienen unas palabras extrañas. En esta entrevista. Es que era una palabra unida, perdón. En esta entrevista, que el año que viene, precisamente en el 20 aniversario de su primer trabajo, se separarán y cesarán su actividad como banda. Y lo harán en cuanto hayan publicado Dissociation, que es el disco que saldrá el 14 de octubre de este año, el 2016. Y una vez también que hayan acabado con el correspondiente tour de presentación. Es una decepcionante noticia lo que dice esta revista, teniendo en cuenta el fabuloso nivel que estaba mostrando últimamente, y se echará de menos su loco extremismo. Sí, de ley que es medio decepcionante, porque la banda es una bestia, y los últimos discos que se sacó eran tan maravillosos, unos discazos. La gente, que al principio no le gustaba, porque era una banda, en realidad era una cosa súper ecléctica, Dillinger Escape Plan. Tuvieron un disco de estos manes que sacaron solo covers, pero no eran covers como de otras bandas de metal, sino eran sacaron un cover de Lady Gaga, sacaron un cover de Justin Timberlake, sacaron un cover de Michael Jackson, no. Pero en sonido súper mad rock y metal progresivo, era una bestia. Pero estos dos, y claro, la gente un poco como decía, estos manes, ¿qué les pasa? Aunque a mí sí me gustan, pero estos últimos dos discos eran un embale a lo bestia, eso sí era como... Sí, bien, se escucharon, así es una maravilla Dillinger Escape Plan. Y qué tontería que se hayan desunido, pero bueno, seguimos con el programa. Ya mismo se viene, vamos a hablar un poco del back y vamos a tenerles un pequeño especial de los guardarrayos. Pero antes de eso, nos vamos con esta banda, una banda ecuatoriana, el extraño comportamiento en dorso animado. Un nombre un poco largo. Es un nombre larguísimo y por esa misma razón solamente se hacen llamar el extraño. Porque ya vieron que el nombre era súper largo. Extraño. Súper extraño y también largo. Entonces nos vamos con ellos, una banda que también está empezando, ya está haciendo cositas y está presentando y tiene ya, ha sacado ya algunos discos o LPs y también está de gira. O sea, no digo que sea cartel de algún festival en específico, pero sí está de gira como permanente en festivales en Quito y en otras ciudades del país. Entonces vamos con esto, con el extraño y las chicas van en auto. Regresamos aquí en esta edición.

Era fútbol, perdón, básquet masculino. Ah, y le ganaron. Estuvo buenazo. Es que no, todos los equipos de Europa del Este. Sí, súper bien. Buenazos. Polonia tiene un montón, claro, de... Serbia igual, un montón de... No sé, competidores. Sí, sí, súper buenos. Y ha pasado, y en estas Olimpiadas ya creo que hubieron dos... Sí, bueno, de lo que yo sé, hubieron dos sorpresas grandes. Una, la eliminación de Novak Djokovic. Lo eliminó un... whatever, no sé quién habrá sido, un man que no cacho bien quién sería, un... ¿De dónde era? República Checa. Era un tenista de República Checa. Le eliminó a Djokovic. Primer... Claro, y el man primero que era... en la vida. El primero en la vida mundial. No, y lo elimina, y el man era el más opcionado para medalla de oro y todo, y en primera ronda, chao, te llamabas Djokovic. Que esa es la primera. Y la segunda, las hermanitas Williams... también perdieron en primera ronda, las eliminaron otro, no me acuerdo de qué país. Ya, sí, no vi. Ajá, pero entonces son como las sorpresas de estas Olimpiadas, que como que están como marchando sin muchos, sí, problemas, ¿no? Porque parecía que antes hubo problema de dopaje de Rusia, pero luego se resolvió. O sea, iban a eliminar a todo el equipo completo de... Creo que no fue tanto como resolverlo, porque eliminaron a la mitad del equipo. No eliminaron, ¿verdad? ¿En serio? Porque sí, yo supe que en atletismo eliminaron a bastantes rusos. Bueno, pero eso tendríamos que verlo bien. Porque yo supe que en atletismo se habían eliminado algunos rusos. Aunque igual yo vi el día de la inauguración de las Olimpiadas, el equipo ruso es gigantesco. Uh-huh. El equipo más grande es el de Estados Unidos. Y de ahí creo que le sigue el equipo chino. Pero bueno, yo digo porque habían todos estos problemas de infraestructura, de organización, unos 15 días antes de que comenzaran las Olimpiadas había un montón de críticas sobre lo que estaba pasando, pero parece que como que lo lograron salir y parece que están desarrollándose bien los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, aunque sí, eso sí, hay muchísima gente que no está conforme con lo que está pasando, que dijeron que, o sea, dicen que con el Mundial y con los Juegos Olímpicos se ha gastado un montón de dinero, sí, además que con obras de infraestructura que han tenido unos sobreprecios pero gigantescos, y porque mucho de eso fue también producto de la corrupción institucionalizada en Brasil, y eso hace que la gente no esté conforme, porque también por lo menos en Río de Janeiro antes de las Olimpiadas se recortó muchísimo presupuesto para salud, para educación, para servicios en algunos barrios que quedan en la periferia, no, de Río. Y igual lo que se hizo, o sea, en vez de darles a estos barrios todos los servicios que tienen que darles por derecho, lo que se hizo fue generar un montón de y todavía, bueno, ya al apuro, un montón de infraestructura para los Juegos Olímpicos. Entonces la gente no es que esté muy contenta. Por lo menos la gente que es de las clases populares que viven en Río de Janeiro no están muy contentos, en todo Brasil. Pero bueno, toca, igual es medio interesante ver los partidos. Los partidos, sí. Ajá, los partidos de fútbol, tremendo, tenis, de todo. Partido. Claro, es una bestia. Buenas. Eso, muchachos. Este ahora mensaje a la conciencia. Ahora toca el back. ¿Sí? ¿No? Sí, bueno. ¿Nos vamos al back? Ya. Ayer se presentó, bueno, Pulpo 3. ¿Tú sabes más o menos todo el cartel? ¿No? El cartel de ayer, me parece que se presentó Sexuares en la mañana. ¿Ya? ¿Tú las viste, Danielín? No. Sexuares yo tampoco. Llegué a lo que empezó Pulpo 3. Ya. Conciertazo. Una bestia. Estuvo de concierto. Súper chévere. Ese Pulpo 3 es una maravilla. Al público a veces le faltó animarse. O sea, unas canciones así, las clásicas en las que se animó. La vocalista, como siempre, el bajista, igual fue la actitud en el escenario. Así. Sí, un atardecer hermoso, igual. Sí, estaba viendo esas fotos, está una maravilla. Sí, estaba lindazo el concierto. Y nada, ahí estuvo bien bacán. Pero, no sé, para mí lo más, o sea, como foco fue verle ahí a Guardarraya con tantos fans. Sí, siempre, de hecho, ¿no? Ajá, y fans súper jóvenes también, súper, súper chiquitos. Porque Guardarraya no es que sea una... O sea, bueno, los integrantes de Guardarraya no es que sean... Jóvenes. No es que sean muy jóvenes, no, digamos, ¿no? Ya, pero pues, me parece que es una banda que le gusta full al público, así... En general le gusta un montón al público joven, ajá. Joven. Nosotros, y... te contaré que nosotros estábamos subiendo a los Silinizas con un grupo de personas que me hacen subir a los Silinizas de todas las montañas. Y los manes eran así como, eran bajando, pero bajaban rapidísimo el Arenal. Entonces no sabía por qué, decían, es que ya ese mismo se presenta Guardarraya y queríamos decirles a ver. Pero creo que no lograron ir a verlos, o sea, creo que no lograron llegar. Porque, ¿a qué hora se presentó Guardarraya? A las 7:30, ¿no? A las 6, se acabó. Entonces a las 7:30 se acabó. Sí, 7:30 se acabó. A las 7:30 se acabó y a las 6 comenzó.

Fueron como los hits más así... Más escuchados del momento. A la gente y coreados y saltados del concierto. Ah, ¿en serio? Pero ¿y con 1537 cómo saltaron? ¿No? O sea, cantaron. Más bien yo coreano. Creo que se mandaron. También, por ahí... Creo que ahí más bien... Por ahí zumbaba el trópico. Zumbaba, por ahí zumbaba, siete letras y demás. No, pero también cantaron otras canciones así como... Como tienen esta onda así como medio de pasillo, así las guitarras. Claro, y se mandaron unos solos de ahí, súper chévere. También le invitaron al escenario a Denis Santos de Cancán. De Cancán. Tocaron una canción a dúo, los dos, súper chévere. Tienen un, a ver, tenían un proyecto ellos dos, sí, ¿no? Guardacán. Guardacán, que tenían esta la sacaron algunas canciones. Escopolamíname es buenísima. Escopolamíname y alguna otra canción más que tenían ellos de Guardacán. Bueno, me acuerdo, creo que me acuerdo un poco de Escopolamina más que de otros. Pero qué bien, me hubiera querido estar allá en sí. Guadarraya, no se pudo, pero la próxima vez que se presenten en Guadarraya, de ley estaré por ahí. Vamos con el siguiente tema. Vámonos de una con el siguiente tema, este tema igual de los Guadarraya, en este triple de la banda quiteña. Nos vamos con esta canción, Los Arias, y regresamos aquí en Desorden Insomnio. Tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser una mujer para admirar. A nadie vamos a violar, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 10, yo 24, yo 16. Estamos bien, nos va a alcanzar. Todos tenemos 102. Solo ojalá que ese man en la puerta nos deje entrar. Pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar. Avísame, no te me vayas a perder en esta inmensa estupidez que yo no logro asimilar. Discúlpame, puede ser que esté algo loco, yo lo sé, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre te protegeré. Tú solo avisa cuando no. Después veremos si correr. Regresamos en Despacio Insomne, parte finalísima del programa. Lo que estábamos escuchando era este triple de Guardarraya, ya que creo que fue una de las bandas más esperadas del back. Aunque hubieron muchas bandas también buenas, ¿no? Como decíamos, por los Pulpo 3, que hace rato que no los escuchaba. Y de ahí un montón de bandas, como seguimos diciendo, todas estas bandas de full pequeñitos, así. Pensamos que no tienen algunas veces no tienen ni 20 años. Pero que ya están metidazos en la música y haciendo cosas súper bacanas, es una bestia, me parece súper chévere. Y de ahí cerró ayer el back Celú, esta como banda de Brasil, ya. La vocalista. A mí así no me gustó tanto, pero sí... Sí le movía a la gente, sí, también movía, estaba le ahí como... a la gente. Hay algunas bandas, algunas veces que hay algunas bandas extranjeras que vienen y no es como que se enganchan mucho con la gente, ¿no? Sí, es que era más como medio, no sé... Tranquilona, sí. Ya, aquel día era diferente. Sí, tenía una voz chévere, pero... ¿Era una chica? Sí, era una chica. Ya. Es que yo no sé. Bueno, no, pero tal vez yo estoy mal. Porque tal, yo pensé que era una chica que se había presentado hace algún tiempo también en otro festival que en Lumbici. Pero no sé si era la misma. No. Bueno, pues tendría que verse. Sí, creo sí. Que es ella. Creo que era. Bueno, pues tengo que ver. Tengo que ver porque tal vez estoy un poco equivocado. ¿Nos está mandando mensajes la Gina? ¿La Gigi? ¡Gigi! Ajá, saludos, amiga. Feliz viaje. Te extrañamos acá en la radio. Ajá, ojalá no esté escuchando porque cuando yo. Sintonizó. Estaba escuchándonos porque comenzó el programa y yo estaba locutando y dijo, sí, les escucho, estoy escuchando una canción que me gusta full. Pero ojalá nos esté escuchando ahorita y escuche nuestros saludos. Un saludazo, Gigi, un abrazo bestial. Y buen viaje, por favor. Sí, métale ñeque, sáquenle el jugo a ese viaje. Eso, muchacho, entonces estamos con lo último ya de Espacio Insomne. Nos despedimos. Ah, y el próximo lunes tenemos invitados. Exacto, el próximo lunes tenemos invitados. Es la gente de... No Lugar. Exactamente, la gente de No Lugar. Estarán visitando con los nuevos residentes. Nuevamente, estuvimos hace como un mes y medio con la gente de No Lugar. Que nos hablaron de sus residentes. Pero ahora estamos con nuevos residentes en No Lugar. Y los vamos a entrevistar. Entonces pilas con eso, igual vamos a postear tal vez información entre semana para que estén atentos al próximo programa de Espacio Insomne a las 8 de la noche aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces vamos, nos dejamos con esto, con Guardarraya y la canción Mar, y bueno, hasta el próximo lunes, muchachos. Chau Danielín, chau Ana, chau Caro. Mar, tengo que confesarte la verdad. Thank you.